¡Ole la gracia! ¡Anda! Roja prendida a su sien, sus hermosos ojos derramaban llanto de pena y quebranto que yo adiviné. Sus hermosos ojos derramaban llanto de pena y quebranto que yo adiviné. Porque sus padres ya le han prohibido que mi cariño le dé por fin. Dicen que soy un pobre individuo de pobre cuna de estirpe ruin. Y antes de irme a buscar fortuna a mi morena le dije así: ¡ay! ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, bienvenidas o bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de este fanzine sonoro llamado Lazos Punks. En esta ocasión vamos a seguir comentando nuestras experiencias sobre los fanzines que hemos coleccionado a lo largo de nuestra militancia en la escena punk, ya que se nos hace relevante seguir con el tema y también conocer las opiniones de los demás compas que no pudieron estar en la primera parte de este episodio. Esta es la edición 13.5 y gracias a un programa llamado Numble, que obviamente está basado en software libre, es posible la conexión entre nosotros. Como ya saben, estamos en diferentes partes del mundo. También estamos contentos porque el día de hoy está con nosotros un compa que se llama Raúl, actualmente vive en Saltillo. A este compa yo lo conocí en el 2012 aproximadamente, en un encuentro llamado Hack Meeting en la ciudad de Puebla. Pues bueno, sin nada más que comentar, vamos a darle la palabra al compa Grillo, que se encuentra en la Ciudad de México. Yo soy Chiquis, desde el puerto de Acapulco, banda. Chido. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Sí. En esta época, continuación del apocalipsis pandémico. Pues, dándole continuidad al episodio sobre fanzines, yo también tengo algunas experiencias que compartir alrededor de ese tema. Cuando tuve mis primeros acercamientos al punk, yo no tenía idea de que hubiera este medio para compartir información entre la pandilla, el fanzine. Me llamó mucho la atención porque durante mi niñez y parte de mi adolescencia yo tenía este gusto y afición por coleccionar historietas cómicas, ¿no? Algunas mexicanas y otras de superhéroes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, y en general siempre el formato de la historieta cómica a mí me llamó mucho la atención. Entonces tenía como, inclusive yo de niño fantaseaba con dedicarme a eso, a hacer lo que le llaman monero o algo así. Y entonces, pues ya en la adolescencia que me acerco al punk y a través de la música y a través del gusto visual también que yo tenía, pues me fui enterando de que había esta onda de que la misma pandilla hiciera sus propias revistas con lo que tenía a la mano, ¿no? Ya sea habilidades para dibujar, para recortar de otras revistas y hacer collage, para escribir, para compartir tanto experiencias e ideas personales como también análisis político. Entonces era un medio, pues como una revistita con la filosofía de hazlo tú mismo y alrededor del tema del punk. Mi primer contacto con algo así fue un fanzine que no recuerdo su nombre, aunque tengo por ahí guardado en Baja California algunos números, que hacía un compa el planta de por allá. Y es bien curioso porque él manejaba el formato de historieta cómica en el fanzine. O sea, no era un fanzine propio y él solamente hacía como una historieta cómica de sus vivencias y experiencias y sus ideas alrededor del punk. Y también tenía algo bien curioso, que a toda la pandilla punky que conoció, tanto en Ensenada, Tijuana y en otros lados del país, la dibujaba y la hacía parte de las historietas cómicas, ¿no? Entonces ahí fue mi primer acercamiento y entendimiento de que existe este medio. Y ya que me acerqué al punk cuando llegué a la Ciudad de México, pues yo ya sabía, ya conocía que era algo más común de lo que yo tenía contacto, porque nunca me dediqué a coleccionar fanzines. Pues más bien si me llegaba uno chido y lo guardaba, pero no es que yo estuviera buscando el siguiente número de algún fanzine en particular, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegué a la Ciudad de México, pues empezaron a rolar muchísimos y entonces fui haciéndome mi pequeña colección y quería compartirles así a grandes rasgos, sin quitarles mucho el tiempo, pues los números y títulos que me hice en toda esa época, ¿no? Hay cosas bien curiosas que a mí no me tocó practicar, ¿no? Por ejemplo, un compa, el Chencho, me contaba que era bien lindo que luego había intercambio de fanzines de diferentes lados del mundo. Por ejemplo, él alguna vez le llegó una caja de Brasil con fanzines de por allá, y él también mandó una caja de vuelta, a manera de intercambio, pues. Y eso estaba bien chingón, ¿no? La posibilidad de independientemente en qué parte del mundo te encuentres, pues, si la correspondencia lo permitía, pues hacer llegar fanzines de otros lados del mundo a otros lados del mundo, pues, ¿no? Y sí, pues a lo mejor estaban en otro idioma y cosas así, pero aunque sea las imágenes y ver los nombres de las bandas y algunas cosas que pudieras captar, ¿no? Y ya si estaba en tu idioma o si leías inglés, pues más fácil, ¿no? Creo que cuando empecé a ir a tocadas aquí en la Ciudad de México fue por ahí del 2008, 2009, me parece. Y a partir de ahí me empezaron a llegar números de fanzine. Y en esa época también, bueno, al paso de esa época, supongamos que del 2009 para la fecha, pues también junto con Pirre y Chiwi pude participar en algunos, porque ellos estaban muy activos con el comunidad punk, y me recuerdo otro que no sé si se le puede considerar fanzine, a lo mejor Chiwi me corrige, pero en esa misma época estaban sacando uno que le llamaban Triple R, donde participaba otro compa, el Marquix y el Rocco, ¿no? Y no sé quién más, tal vez Nacho. Ahí me va a corregir Chiwi, ¿no? Me volví aficionado en toda esa época a uno que es más o menos reciente. El primer número salió en el 2016, que es el Levantados. Levantados, yo creo que los que estamos aquí presentes lo conocemos. Esa es otra cosa que ahí les va rápido también. No, casi no los leo. Los ojeo, veo las imágenes, pero digo, luego los leo y luego los leo. Entonces ahí es una falta que tengo muy grande, que no he leído todos los fanzines que tengo en mis manos. Algunos artículos sí, pero en general luego soy bien huevón para leer. Entonces, pero empiezo a ojear y de repente me creo un artículo y lo leo. Porque también como que en esta onda el tiempo no es algo tan, tan importante, a menos de que sea un fanzine que intente dar noticias y cosas un poquito más al día. Pero si no, pues son entrevistas de bandas que, por ejemplo, ¿no? Que bueno, finalmente dejaron un registro ahí, y si lo publicaron en el 2016 y yo lo leo en el 2021, pues sí, seguramente las cosas cambian y hay actualizaciones, pero la esencia de ese momento ahí está plasmada, ¿no? Entonces es muy interesante írtelos echando con calma. Siempre he sido más de imágenes, creo. Entonces, Levantados es un fanzine que recomiendo mucho. Se han entrevistado a muchas bandas de fuera que vinieron, muchas también locales, ¿no? De todo el país, y, y demás, reseñas. De repente me gustaba porque se tocaba el tema del skate. A mí me gusta el skateboarding y participaban aquí un grupo de pandilla que patinaba y también le gustaba el hardcore punk. Las portadas las hacían diferentes artistas que también andaban en la escena punk, ya sea con sus distros, con sus bandas o con su arte de ilustración o fotografía y demás. Entonces he levantado, me falta un número de mi colección, pero es un fanzine que recomiendo mucho por si le quieren echar un ojo. Ah, en el capítulo, en la sesión pasada alrededor de este tema me llamó mucho la atención que Chiwi mencionara el Maximum Rock and Roll, porque pues ese es un fanzine o una revista legendaria que a mí por estar cerca de la frontera en Baja California, pues me tocó saber que existía, ¿no? Y que hacían compilados de música y que tenían este fanzine que según escuché, pues ya no existe, pero que duró y sobrevivió muchas olas, ¿no? Tanto del punk como del hardcore y algunos otros géneros alternativos que siento que se enfocaba más a la música y a cómo se vivían las escenas alrededor de la música en diferentes lados del mundo, pero ahí también me podrán corregir, ¿no? Porque lo que he visto más son reseñas de discos y de conciertos y entrevistas a bandas, ¿no? Y pues del comunidad punk, yo sabía de comunidad punk porque pues llegaba hasta Baja California, ¿no? Entonces, creo que me enteré la primera vez porque le vi un parche a un punk en Ensenada que era un parche de comunidad punk. Y dije, ah, ¿qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de comunidad punk? Y ya luego me fui enterando con el tiempo que era un fanzine. Y bueno, fue muy interesante luego conocer a la gente que estaba detrás del fanzine, ¿no? Entonces, pues está loco, ¿no? Porque lo primero que llegó a mí, tal vez de Chiwi, de la pandilla de la Jara y así, fue pues, saber que escribían y publicaban pues, esa revista, ¿no? Antes de conocerles en persona. Por acá tengo, a ver, otros. Estos son unos que no sé cómo llegaron a mí. Tengo tres números. Se llama Ojo de Tache. Es un fanzine punk. Siento que es más en la onda D-Beat y Punk Destroy. Tampoco los he leído mucho, aunque sí los he ojeado y pues me gustan los dibujos y conozco varias de las bandas que mencionan acá, que tocaban aquí en la ciudad y otras de fuera. Pero es más una onda crusty esto. Pero igual, Ojos de Tache. No sé, no tengo, más hardcore también. No sé cómo llegó a mí Pero se salió en esta misma época donde andaba en las tocadas. Es que también luego andaba en las tocadas un poco borracho o drogado y de repente no me acuerdo bien de todo, ¿no? Bueno, sí me acuerdo bien, pero de cómo llegaron cierto material a mí, ¿no? Muchas veces, te digo, la pandilla nada más regalaba lo que publicaba. Tengo un fanzine muy lindo de una compa, Edna, no sé si creo que topan algunos a Edna, ella participó en bandas como Mujercitos, Secreto Público. Y hay otra que se llama Sin Ritmo, que me parece que sigue activa. Y yo ni sabía que tenía este fanzine de ella. Y está bien interesante. Me acabo de enterar que. Yo dije, órale, se llama Presagio. Es el número uno. Y dije, ¿viste de dónde salió? Y lo empecé a ojear y me di cuenta que lo escribió Edna. Y que bueno, tengo mucho tiempo que no la veo. Una compa bien chida. Y pues espero leerle pronto y contactarla porque. Si hay algo que está chido también en los fanzines es que siempre se deja un contacto para que siga el intercambio, ¿no? O por si quieres que te manden más números o demás, pues está chido, ¿no? Tengo uno de skate que no es punk, pero me gustó mucho porque pues a mí ya a lo mejor lo he mencionado en otros programas, me gusta mucho el surf y el skate, son actividades que llevo haciendo. El surf más casi toda la vida y el skate en la Ciudad de México porque aquí no había olas y no podía surfear. Y este me lo encontré en San Diego una vez que andaba de viaje por allá. Y es pues habla de la escena local del skate en San Diego, pero no, o sea, más la escena que está fuera de lo comercial, sino realmente la pandilla local que patina, ¿no? Que no necesariamente están patrocinados por una marca o alguien les paga por patinar, sino pues tienen estilos de vida y trabajos más normales, más comunes, pero su pasión no deja de ser el skate. Entonces lo publicó una persona que está mucho en la escena de allá, que por cierto tienen mucha la movida de hacer parques DIY, de hazlo tú mismo igual, con material de donación y demás, y empiezan a hacer sus propios parques. Hay uno muy famoso en San Diego que se llama Washington Street, y es un parque que fue haciendo la pandilla, que es bien rudo, bien difícil. Yo no lo conozco, pero por lo menos aquí en este fanzine he visto fotos, y en internet también, ¿no? Pero es por esa onda. Y ahí han hecho tocadas de punk y de hardcore, entonces como que está muy de la mano, pues también, ¿no? San Diego es una ciudad muy fresa, pero pues también también hay punk allá y contracultura y ganas de hacer este tipo de materiales para compartir, ¿no? A ver, ¿algún otro interesante que quiera mencionar para ya no alargarme mucho? Pues tengo los del hardcore. Los del hardcore están bien interesantes porque pues aquí conjugan varias cosas. Es el más el punk, el hardcore y las computadoras, el software libre, la visión nerd del mundo. Y estuvo bien chingón esta experiencia donde participamos Chigo y Pirra y algunos otros personajes que también eran parte del colectivo. Y sacamos nada más dos números, pero los recuerdos que me traen este fanzine y la época y todo, para mí fue pues, algo muy importante que me marcó mucho, ¿no? Pues, luego yo los compartía con otras personas y me decían, es que no entiendo nada porque usan un lenguaje muy técnico y no sé de qué están hablando y demás. Pues sí, yo creo que este fanzine, el Hardcode, era más dirigido a un público que estuviera en la onda en la cultura hacker, en la onda del software libre, que le gustara el punk, el hardcore. Entonces sí es un poquito más especializado, por ponerlo de una manera, pero igualmente pues es un material que se hizo pues no sé, con la mayor sinceridad, porque esto es lo que éramos en ese momento también, ¿no? O sea, no sé, es un gran registro para mí y también pues me da mucha nostalgia. Es una época que me gustó mucho haber estado, donde pues hubo de todo, ¿no? Hubo, fue hardcore. Qué chido. Y por último, tengo uno más. Este tampoco es punk, pero me parece que vale la pena mencionarlo, que pues igual es el formato del fanzine. Este se llama Que no quede huella, que no, diálogos feministas para las libertades y autocuidados digitales. Este lo quiero mencionar porque Julia participó en uno de los programas pasados y ella junto con otras compas hicieron este fanzine, que es lo que aborda principalmente es la privacidad en internet, pero está dirigido más hacia la visión pues más al feminismo, ¿no? Más básicamente, más está dirigido más a la cuestión feminista. Y bueno, el último que quiero mencionar es un calendario en el que participé por un amigo de Chiwi, Iliselot, que es se llama, hay un fanzine que se llama Full Metal Fagot, que no conozco, pero me hicieron llegar un calendario donde hay una foto, donde salgo por ahí, y bueno, pues estuvo bien padre también participar en este. Estuvo bien chido porque Chiwi me va a ayudar a saber cómo se llama el fotógrafo, quien hizo las fotos. Sarik. Sarik, bueno, y quien hizo el calendario este. Pero me agarraron un día, me preguntaron si quería participar. Me plantearon la idea de que se me tomaran fotos desnudos al amanecer en la comunidad de Copung. Y a mí que me encanta toda esa onda, pues acepté. Y entonces ahí estoy a las 5 de la mañana en la comunidad de Copung, con un chingo de frío, lavando platos desnudo y haciéndole al albañil y demás. Y Sarik, ¿dijiste, Chiwi? Simón. Y él tomándome fotos bien emocionado y echándome porras. Y hacía un frío de la chingada, pero no sé, estuvo bien, bien, bien bonita la experiencia. Y me da mucho gusto que después de muchos años, porque este calendario se publicó en el 2014, eso quiere decir que las fotos me las tomaron en el 2013, y hace un año me llegó a mis manos este calendario, y no, hombre, pues también me dio mucho gusto haber visto que por ahí salgo entre las fotos, que son fotos sexuales, como pues más, como, no sé, una onda más porno, punk. Pues está bien chingón, ¿no? Está, estar aquí me hace sentir muy feliz, ¿no? Y bueno, espero no haber tirado demasiado choro. Pues hasta aquí mi participación, a menos de que haya alguna pregunta o algún comentario que yo pueda, que pueda apoyarles. No, no, para nada. Estuvo chingón tu intervención, Grillo. Definitivamente hay unos fanzines que yo no conozco, pero bueno, compas, ¿alguien, alguna aportación, alguna opinión sobre la intervención del compa Grillo? Yo quería hacer bueno, de lo que decía Grillo, que si yo podía aclarar, el experimento este de Triple R, pues queríamos salir un poco del ghetto punk. Entonces por eso tratamos de hacer una revista más abierta hacia todo el público, que por una parte salió bien, me gustó y a varias gente también le gustó, pero después no sabíamos dónde distribuirla. Como comunidad punk bien, sabíamos bien dónde distribuir el fanzine y a quién iba enfocado, pero con Triple R no. Lo movimos en algunas escuelas y se vendieron algunas copias, pero el compa, uno de los que participó más, Marco, sigue con 500 copias ahí en su casa y ya no sabíamos bien qué hacer con ellas. También tal vez editamos más de lo que debíamos. Y bueno, pues fue esa experiencia. También mencionaba este fanzine, Levantados, que dice que todos conocemos. Yo no lo conozco, tal vez porque ya no estaba en México cuando salió. Grillo también mencionó al compa Chencho. Hace poquito me escribió y dijo que le mandáramos saludos y le pusiéramos una canción, pero creo que todavía no entramos en la hora de las complacencias y pues creo que ya es este momento. Ah, no, también quería mencionar que el fanzine del Plantas, cuando nos llegaron varias copias allá a la Ciudad de México, se nos hicieron muy interesantes que cómo hacían los dibujitos de toda su banda ahí de Ensenada. Era algo bastante particular, porque también en el fanzine pasado, en el programa pasado, yo creo que no comenté que muchas veces para hacer comunidad punk nos basábamos en lo que no queríamos, en lo que no veíamos en los otros fanzines, como que había muchos fanzines que todos traían sobre el día contra McDonald's, contra las corridas de toros, contra la represión policial, etcétera. Parecía que muchos fanzines se copiaban unos a otros, entonces nosotros tratábamos de darle un contenido un poco más original. Y bueno, eso sería todo. No quiero preguntar exactamente algo, pero quería aclarar y comentar un poco de lo que dijo Grillo. Ah, y bienvenido a nuestro compañero Raúl, que antes no nos presentamos, pero hoy por fin está participando con nosotros, Raúl. Gracias. Así es. Chido, chido. Chiwi, yo también quería comentar algo. Bueno, yo soy Raúl. Igual ahorita puedo presentarme un poco más, pero quería comentar algo sobre lo que comenta Grillo del fanzine Levantados, que creo que fue un fanzine que cuando yo viví en el DF hace unos años, bueno, viví muy poco en el DF. Me quedé muy contento de haberlo conocido porque justamente lo que hace Levantados pues es como presentar sobre todo diferentes proyectos, ¿no? Que estaban haciendo en ese entonces o que se están haciendo en el DF. Y creo que eso me ayudó mucho como para ver un poco el panorama. Yo, que era pues foráneo un poco de ahí del DF, pues estuvo chido como toparme con este fanzine porque se ve como que sí aglutina diferentes propuestas, ¿no? Desde distros, desde personas que también organizan eventos, festivales, y les hace entrevistas, y eso me gustó mucho, incluso hasta, no recuerdo, en uno de los, yo también tengo varios levantados, no sé cuántos son, la verdad, pero sí logré comprar varios, o más bien intercambiar. Tenían también alguno donde, por ejemplo, tirando bombas, ¿no? Entonces, toda esa información me ayudó mucho como para mapear la Ciudad de México y también las bandas que estaban en ese entonces, ¿no? Entonces, fue uno de los fanzines que me gustó más leer y conseguí varios. Entiendo que también es un fanzine que se sostiene de publicidad, y eso también me parece como chido, porque no creo que tampoco se cobre mucho por anunciarse ahí, ¿no? Pero también si nos damos cuenta de la elaboración, pues tiene como buen diseño y también pues en un formato chido, ¿no? Creo que yo nunca compré uno. Siempre como se me rolaron. Desconozco también si se vendía, en cuánto se vendía, pero quería mencionar a ese fanzine que es muy bueno y pues lo recomiendo también. Por ahí de lo que Raúl decía del fanzine de Levantados, bueno, algunos datos interesantes. Empezó en el 2016 y mi último número que tengo es del 2019. Por ejemplo, hay reseñas de los festivales, estos del Puntitud, y también no me acordaba que teníamos una entrevista por ahí o una reseña del Hardcore. Creo que el Chucky se aventó esa. Y había otro dato que se me... Ah, sí, claro, eso que decía Raúl también tiene lo que tiene Levantados es que tiene muy buen diseño y también la impresión está muy bien hecha, pues está pues, o sea, pues sí, tengo algunos fanzines que son fotocopias y a veces no de la mejor calidad, pero entiendo que lo importante es pues, compartir ideas o compartir tu material a pesar de que pues, no tienes la mejor imprenta para hacerlo, pero bueno, si algo tiene Levantados es que está muy bien impreso y está muy bien hecho, pues en general, ¿no? Bueno, compas, sí es cierto, se me olvidaba comentarles que hoy tenemos un nuevo integrante, el compa Raúl, que se encuentra en Saltillo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? O ya nos vamos directamente con la canción. Ah, una última, creo que no mencioné el nombre del de skate que tenía aquí, que se llama Typical Culto. Y también tengo otro número, otro fanzine aquí a la mano que no mencioné, que se llama Irreverente. Creo que este es más anarcopunk. Y bueno, pues con la rola que las quiero dejar es de una banda que no es de punk, que es de reggae, pero escuché hace poquito y me gustó esta rola. Se llama la banda Resistencia Suburbana. Y la rola creo que se llama Tuve que matar a un policía. Ya está, compas. Chido. Jamaica son Rabadabastay. Podrido de borracha a prisión y de ser maltratado sin ninguna explicación. Que tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar. Vino un policía y me quiso llevar. Le di mi documento, me quiso llevar igual. Le pedí explicaciones, no me las quiso dar. Sacó su machete, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Yo saqué mi navaja y lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a ese.

de esa publicación ahí en el tormento o ante el marco del Tor Meeting en México, ¿no? Pues chido. Yo pues tengo pues esta cuestión de los cines pues es algo también que me gusta mucho del punk, sobre todo cuando los conocí, porque pues yo cuando me acerqué un poco más a los colectivos y a todo lo que hacían, pues fue Pride del 2001, y pues la cuestión del hacerlo tú mismo cada vez me sorprendía más, ¿no? Pues yo ya había visto que pues las bandas hacían su propia música y grababan su propia música, y ya se me hacía algo loquísimo y muy chido, ¿no? De que lo hacían ellos mismos. Cuando no vienes de algo así, hacerlo tú mismo, pues se te hace bastante, ¿no? Porque creces con esa dependencia, ¿no? De que, tengo que ir y contratar a alguien que me haga mi grabación, y de ahí que un sello te contrate, ¿no? Pues, ¿cuál haces tú, no? Lo puedes hacer tú. Y así en todos los ámbitos, incluso las publicaciones. Entonces, cuando vi los primeros cines, a mí me gustó la idea. Dije, pues claro, ¿no? Lo que tenemos que expresar, lo tenemos que expresar nosotros mismos. No ir a ver qué editorial te hace una revista o qué periódico te hace una entrevista para poder comunicar algo, ¿no? Pues claro, lo puedes hacer. Y sobre todo también, pues, las primeras limitantes económicas, ¿no? No, pues, para editar un cine, pues, se necesita, o una revista, pues, una imprenta y que salga color y todo. Y, pues, muchos empezamos, pues, con las fotocopias, ¿no? Que no fue obstáculo, pues, conseguir todo el dinero para una imprenta o todos los requerimientos técnicos que se necesitan para una edición así, ¿no? Entonces, pues saltando de todo eso y haciéndolo a tu posibilidad, a lo que está al alcance de tus manos, pues que fue una experiencia muy chida que tuve al conocer los cines. Pues bueno, cuando yo viví en Cuernavaca en ese tiempo, cuando mi banda y yo vimos los primeros cines, pues en el DF, pues nos animamos a armar uno, ¿no? Ahí en Cuernavaca, obviamente, y pues empezamos a entrar a esta onda del intercambio de los cines y pues por ese medio a que nos llegaran más cines, y por ese medio podías conocer las escenas de otros lugares. Pues esto allá por el 2001, pues no había tanta comunicación en internet, y pues bueno, el acercamiento a primera mano de algunas escenas, de algunos reportes de escenas, o lo que cualquier colectivo de cualquier ciudad quisiera expresar, pues era mediante los cines, ¿no? Mandabas por correo, te llegaban los intercambios, y pues todo eso era muy muy bonito, y pues es algo que todavía algunas y algunos tratamos de seguir haciendo. Pues bueno, han sido bastantes cines que me han gustado. Me voy a atrever a nombrar algunos, esperando no se me olviden los que más me han gustado, así que se me vengan a la mente ahorita rápido. Pero sobre todo me ha gustado bastante que se mezcle pues la cultura punk, obviamente, algunos otros aspectos de la contracultura en general, y también la política, ¿no? Eso siempre me ha gustado que esté, es lo que me llama la atención de los cines, y pues es lo que rescato. Algunos de algún que se me viene a la memoria que digamos cumple todo este campo que mencioné, pues es el Profan Existence. Creo que pues muchos fuimos influenciados por Profan Existence. Ahorita pues ya es una cuestión diferente, pues ya cambió la organización del colectivo, pero pues Profan Existence, aparte de tener buen contenido, tenía una muy buena calidad de edición, tenía una portada a color, tenía una presentación muy muy muy chida, ¿no? Que pues bueno, dentro del punk siempre se ha rescatado pues que lo que importa es la información que trae, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de hacer una adición con estas características, pues bienvenido, ¿no? Siempre va a estar bien a hacerlo con, si tienes la posibilidad de invertirle un poquito más. Proof of Existence, me acuerdo que pues me gustaba mucho la frase esta que traducida al español, pues dice, hagamos del punk una amenaza, ¿no? Y pues bueno, por esos tiempos empecé a conocer bastantes cines de otros lugares, como vi un periódico, que era sin periódico, no tan punk, pero más activista de Estados Unidos, el Slingshot. Ese también coleccioné algunos, me acuerdo que me gustaba mucho el Slingshot, y también tuve la oportunidad también en ese entonces de tener un zine que se llama Oveja Negra. No sé si sacaron más números. Este zine era argentino, grueso, con mucha información, incluso tirándole bastante la dictadura argentina, y hablando sobre movidas punks locales. Me parece que era de Mar de Plata también. Buenísimo fanzine. También en ese tiempo, pues el Decadencia Humana. Me acuerdo que llevó en mis manos por ahí el Decadencia Humana del buen compa Gerardo, que hasta la fecha creo que sigue editando algunos. También tuve acceso pues a cassettes, algunos CDs, algunos vinilos que venían con cines. Eso todavía se me hizo como sí, me sorprendió bastante que la propia banda hiciera sus cines, hiciera sus grabaciones, ahora conjuntarlos. Se me hizo una gran idea. Por ejemplo, los discos de Sin Dios que venían acompañados de un fanzine pues muy nutrido, no solo dos, tres hojitas, sino que explicando los contextos de las canciones, pues porque sus canciones eran muy políticas, entonces un poco explicando el porqué, todo el contexto que estaba alrededor de estas canciones, a mí me encantaba, ¿no? También hay un Crudos. La discografía de los Crudos, bueno, que salió en el cassette, salió una discografía menos el disco en vivo que sacaba Luz. Este también un fanzine que explicaba un poco la historia de los Crudos, pero sobre todo por qué hicieron la banda en medio de un barrio latino de Chicago, ¿no? Eso también me encantó. Y pues bueno, hubo bastantes bandas que sacaban sus discos, sus grabaciones de compañeros de un fanzine. Eso también me gustó mucho. Pues bueno, otro que se me viene en mente después de que Grillo tocó el tema del hardcore y de que no quede huella, me acuerdo de un zine muy punk que veíamos Chigui y yo por ahí del 2008, 2009, 2007 quizá, que se llamaba Hack This Scene. Un scene, pues lo encontramos en internet, en PDF, pero era un scene muy punk, hablando sobre hacktivismo y software libre. Estaba en inglés, pero nos gustó mucho gráficamente, porque gráficamente tenía un collage muy típico de los cines punks, pero la información pues era software libre y combativa, ¿no? Pues la mezcla que nos gustaba precisamente, o que nos gusta, ahí expresadas en ese cine, pues nos gustó mucho. Vi que también en la edición anterior hablaron un poco sobre el Maximum Rock and Roll y el Comunidad Punk, ¿no? Pues no voy a entrar mucho a detalle en estos dos, pero pues también los quiero mencionar como dos de los publicaciones que más me gustan. Maximum Rock and Roll pues es un poco más musical, pero abarca bastantes escenas, ¿no? Y precisamente reseña muchas bandas que no, quizá no están al alcance de los oídos de todas y todos. Tuve la oportunidad de tener el último número también, y pues ahí tengo una buena colección del Maximum Rock and Roll y el Comunidad Punk, pues también de los primeros cines que conocí. Me gustó mucho pues esta mezcla misma de política y punk, que pues también me influyó un poco, y pues después tuve la oportunidad de participar varios años, ¿no? En las ediciones, últimas ediciones, por así decirlo, ¿no? También hay otro synth un poco más visual que quiero mencionar, que es el Visual Peligrosidad. Este lo sacó, solo sacó un número, fue Martín de Los Crudos, y de hecho ahí en colaboración con el buen Rafa Cabeza de Vaca Distro o Vida Subterránea Distro también, que le mandamos un saludote del carnal, que lo editaron aquí en México con algunas de las colecciones de fotos que tiene Martín. Pues él ha sacado algunos libros, pero reservó algunas imágenes para este cine. Es un cine visual únicamente de fotos de tocadas o de algunos lugares que le han llamado la atención y pues tienen que ver bastante con la cultura punk, sobre todo en tocadas y cosas así. Visual Peligrosidad se llama ese cine. No sé si haya más copias, solo salió un número y pues no sé. Pues a mí me gusta esta cuestión del cine impreso también, y también que esté en línea para poder llegar a otros lados, que quizás no lo puedes mandar por correo, cualquier cosa lo puedan descargar e imprimir. Entonces pues yo, a pesar de que pues me la vivo dedicándome en la tecnología, pues aún así me gusta mucho que tener los cines impresos. Cito esto porque voy a reseñar ahorita un cine que no es impreso, que se llama DIY Cine, que pues más bien es un blog, es un fanzine blog, por así decirlo, que es del buen Yang Lee de Profane Existence. Tiene su página, que es diywaysin.org, me parece, o .net. Perra. No, que no es Jake Lee de Resistance Existence. Sí, es él. Dijiste de Profane Existence. Ah, perdón. Entonces, que dije, es DIY Sin de Yang Lee de Resistance Exist. Sí, perdón. Bueno, él saca este sin, que pues más bien es un blog. Alguna vez tuve la oportunidad de que me entrevistara. Y me gusta mucho, aborda bastantes cosas sobre la cultura punk, el anarquismo, activismo, liberación animal, y pues tiene ahí una seccioncilla también de artes marciales. Entonces pues también es de vez en cuando me gusta revisar bastante qué de nuevo hay ahí, pero bueno, vamos, ese no es impreso. Alguna vez allá en el DF estuve viendo algunas expos de cines, unas mismas algún par de veces expusieron desde la biblioteca de Alajar, me acuerdo, y había ahí pues cines de Polonia, de varios lados, y también algunas copias de unos fanzines muy viejos de México, que creo que fue uno de los primeros, que fue Caramelo, me acuerdo, pues por ahí tengo una copia, me gustó verlo, me gustó conocerlo. Pues como un aspecto histórico, ¿no? De los fanzines aquí en México. Veía también que estaban comentando mucho sobre Levantados. Sí me tocó verlo también, me gustó también, igual que todos los que comentaron. Y pues sí, tiene una buena presentación, está hecho en imprenta también, está chido. Solo que creo que es muy musical, también abarca otras cosas que también está chido. Es un poco más musical o más de proyectos de la escena local, por así decirlo, creo. Está chido también para abarcar más la escena local, quizá, y me incluyo, muchos de los que hacemos cine siempre queremos ver qué están haciendo en Argentina, qué están haciendo en Europa, en Estados Unidos, y no sé, pero la misma escena local del DF a veces medio se pierde, o no DF, porque también entrevistaron a gente de algunos estados. Entonces Levantados como que refresca todo esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de aportar ahí en un número, escribí precisamente sobre el punkitud, es un un texto de los que ya habían comentado ustedes, ese tuve la oportunidad de escribirlo yo. Y pues chido, ¿no? Me gustó formar parte de ese número, por lo menos. Otro clásico que no quiero dejar de mencionar es el Buenos Aires Desorden, del buen Maxi, que precisamente tenemos ahí algunos proyectos con él que próximamente saldrán. Y pues él es bastante gráfico también, ¿no? Pues a él le gusta mucho la onda de los cómics, y pues recordemos los libros que sacó. Y pues una de sus secciones que más me gustan pues es el Punk y sus derivados, ¿no? Que cuenta bastantes historias que le han pasado en los andares del punk, que de hecho ese es un proyecto que estaría bien que lo hiciéramos alguna vez, de que estamos contando tantas anécdotas que nos han pasado en el punk, porque hay personajes que creo que solo en este ámbito se conocen, o historias que solo acá pasan, que estaría buena plasmarlo por ahí en algunos cómics. Otro film también de Argentina que me gustaría reseñar es el Vaselina. Es uno de los fanzines más viejos de Argentina. Yo tengo un número que saca esta Pat Petrafesa. Bueno, ahorita está tocando con la banda esta Cumbia Queers, pero ella ha estado desde hace muchos años muy metida en la escena punk de Argentina y sobre todo en las publicaciones. Este fanzine Vaselina es uno de los más viejos, no sé si es el primero que sacó ella, pero también hay otro fanzine en el que estuvo que se llama Resistencia. Este Resistencia después lo juntaron todos los números y sacaron un libro especial ahí con el sello con el que ella colabora ahora, con la editorial con la que ella colabora, que se llama Alcohol y Fotocopias. Sacan Resistencia, está buenísimo, y es un libro un poco grueso porque compila todos los números de este Resistencia, con la buena compañera Patty. ¿Qué más? Pues bueno, se me viene a la mente unos pocos más antes de dejar mi participación. Pues el fanzine de Miguelito, retomando un poco lo de los cómics punks, es el que saca o sacaba Teodoro, no sé, ha tenido varios fanzines también en varias etapas. De hecho, con Chiwi nos gustaba ver mucho alguno de los cómics y teníamos ahí algunas bromas locales abordando lo que pasaba ahí en esos cómics. Muy muy movidos en algún momento, tanto su fanzine como sus dibujos aquí en la escena de México, recuerdo. También, pues bueno, este histórico Ni Fronteras Ni Banderas, del buen Pachi, que creo que sigue, más bien sí sigue, no creo, sigue editándolo. También abordando bastantes temas sociales, que también saca una buena presentación, le echa bastantes ganas a la presentación del fanzine, además de que algunos vienen acompañados con discos recopilatorios, con un disco con recopilatorios punks de varias partes del mundo. Por ahí recuerdo alguna vez también un sim que me gustó, no sé si lo voy a pronunciar bien, el Skins Azucena, que más bien un fanzine revista, por así decirlo. Muy combativo también, a mí me gustó mucho los pocos números que tuve acceso. Y también el que sacaba La Felguera, que bueno, más bien ahorita ya es el fanzine revista Agente Provocador. De hecho, ese tiene muchísima más, digamos, producción. Viene en un papel más elaborado, todo a color, pero el contenido me gusta bastante porque precisamente abarca bastante contracultura, entre ella el punk, anarquismo, situacionismo, etcétera, bastantes cuestiones artísticas pero combativas, y también pues bastante política, ¿no? Ese es el que saca el colectivo La Felguera, con el buen Servando y pues otra banda, ¿no? Por último, mencionar esta revista. Yo tenía un par de revistas, de ejemplares de estas, de la Plastic Bomb. Después, la primera vez que tuve oportunidad de ir a Alemania, ya me tuve acceso a más números de esta revista. Me gustó bastante la presentación. Y pues una en una ocasión hasta tuvimos la oportunidad de que nos hicieran una reseña de ahí de la Ocupa La SAM, desde Plastic Bomb. Entonces, pues bueno, eso es como lo que quería mencionar, que más bien son como pequeñas reseñitas de todos los cines que me gustaban, pero sobre todo eso, ¿no? Rescatar como el hacerlo tú mismo. Quizás se ha perdido un poco ahora esta cuestión de no depender de algunas de algunas empresas, de alguna discográfica, no sé, de algunas redes sociales incluso, para poder expresar lo que los colectivos quieren hacer. Precisamente yo estoy trabajando en un proyecto que quiero impulsar, un cine de la distro en la que estoy, que es Network, y pues quiero como abordar todo esto que mencioné, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que desde el punk no se olvide el hazlo tú mismo, y pues también es un llamado, digamos, subliminal a sacar el punk de varias cosas como Facebook y todo esto en lo que se ha envuelto, que creo que se está perdiendo bastante el espíritu del hazlo tú mismo, ¿no? Hasta ahí estamos. Gracias, Pirra, gracias, muy buena tu aportación sobre los fanzines. Yo recuerdo también que editabas un fanzine digital llamado Aullido, también le di mucho seguimiento, de hecho tuve la oportunidad de platicar contigo en el Hack Meeting de Puebla, y me regalaste algunos stickers. Bueno, compas, ¿algún comentario referente a lo que nos comenta el compa Pirra? Yo tengo uno breve, además de que qué chida también tu participación, Pirra, porque también me hiciste recordar y conocer algunos fanzines que bueno, que no tenía tan presentes ahorita. Algo que me acordé es eso, que me tocó alguna vez ver un disco de Sin Dios original y me llamó mucho la atención que tuviera que viniera acompañado de su fanzine. Eso hace, estaba en la secundaria, creo, o algo así. Que me sale bien chingón eso. Y también, pues con todo tú lo mencionaste y creo que también se mencionó en el programa pasado de este tema, la cuestión del internet y cómo, pues, se tenía esta sensación de que el fanzine se ha perdido, o el sign, porque ahora es más fácil la comunicación vía internet. Yo pienso que, por lo menos a mí, lo que me tocó vivir en estos últimos años, ya con la presencia del internet y las redes sociales y demás, yo vi mucha actividad alrededor de la publicación de fanzines, ya sea desde la forma más tal vez rudimentaria o básica, con fotocopias y todo hecho a mano, o ya con las publicaciones en imprentas también, ¿no? Pero sí vi mucho movimiento, y yo no fui a estos encuentros que había, pero a cada rato veía propas de eventos de ¿cómo se llama? Encuentros, pues, de gente que sea signs y fanzines para compartir. Algunos en el punk, pero también vi mucho en el medio artístico, que no estaba, o sea, que sí estaba ligado al punk, pero también le daba más como prioridad al arte y así, y por ahí se movían muchos fanzines ya de temas variados, ¿no? Y yo sé que en este caso nos estamos enfocando al fanzine que viene del punk, que bueno, si cabe aclarar, conocí la idea por el punk, ¿no? Y la otra es que también he visto como una explosión del sign electrónico, que ese tengo entendido que existe desde que existe el internet, ¿no? Se publicaban estos e-sign o sign electrónico, donde todo estaba hecho con código ASCII, pues todo era puro texto, porque pues finalmente por correo electrónico antes nada más se podía distribuir texto, ¿no? En las primeras versiones del internet que habían. Y últimamente también pues he visto que por ahí no se ha perdido esa onda, ¿no? Eso anda más en la cultura hacker, pero pues en este caso nosotros y nosotras vemos el punk y la cultura hacker como muy, muy de la mano también. Y eso es todo lo que quería aportar. Gracias, gracias, Rillo, gracias. ¿Alguien más, compas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna participación? ¿Alguna opinión? No sé. ¿Qué onda? Aquí, Jaque. Me conecté un poco tarde y ahora me presento un poco. Aquí desde Estocolmo. Y un poco... bueno, me gustó mucho lo que Pirra contó sobre fanzines y los fanzines que conoce, que yo no conozco. Y... Ya me entraron unos mensajes que no sé qué pasó aquí. No, solamente agradecer a Pirra por su cooperación y gracias por todo. Es todo lo que quería decir. Bien, compas, pasamos a la canción. Pirra, por favor, ¿cuál canción quieres escuchemos? Gracias, gracias por sus comentarios, y pues bueno, de canción me gusta mucho una de Cres que se llama DIY, precisamente abonando a esta idea con la que comencé, que es el hazlo tú mismo. Es una de las muchas rolas que me gusta de esta banda. Entonces es Cres DIY y viene en el disco, me parece que de Monuments. Buenísimo todo ese disco, ¿no? Recomendable. Pues ahí está, DIY. ¿Qué tal, banda? Ya regresamos. Pues bueno, ya estamos casi terminando este episodio número 12. Bueno, es la segunda parte del episodio número 12. El primero fue 12.5, ya con esta parte terminamos. O creo al revés. Bueno, no sé, pero bueno, ahí está. Sale, compa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compa Raúl. Él tiene algunas experiencias también con los fanzines. Y pues bueno, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues chido, muchas gracias. Gracias por haberme invitado desde ya hace, si no me equivoco, un año. No había tenido chance de colaborar, pero la neta, pues gracias. Siempre es bueno como hablar de las experiencias, ¿no? Y más cuando pues nos encontramos en diferentes lugares. Yo ahorita estoy en Saltillo, Coahuila. Llevo ya un año viviendo por aquí. Yo soy originario de aquí, pero... he andado en Toluca, en el DF también, y ahí pues pude conocer a Chiwi, a Pirra, a Chiquis lo conocí, a Grillo también, y a Chiquis lo he conocido más bien, nos conocimos en Puebla, y pues bueno, siempre ha sido como chido conocer banda que pues siempre está activa, a pesar de que anden en sus chambas o cuestiones familiares, siempre están colaborando, y este pues yo creo que es un reflejo de eso, ¿no? Con mantenerse activos a través de la radio, pues es lo más chingón, y pues sí les quería agradecer primero. Y pues bueno, de este tema de los fanzines está muy chido. Yo he tenido experiencias también como haciendo fanzines y también colaborando para fanzines. Y pues bueno, quería decir que mi primer acercamiento a un fanzine como tal no fue un fanzine, más bien fueron como ciertos panfletos. Yo estaba en la secundaria y empezaba con esta onda del punk acá en Saltillo. Y en ese tiempo había como una comisión del STLN, era un señor de Chiapas y un chico, los dos activistas, que organizaban encuentros aquí muy locales en Saltillo. Y toda la semana, encuentros en donde se veían documentales sobre el STLN, sobre el movimiento zapatista. Y pues bueno, yo estaba muy morro en ese tiempo, no conocía como tal lo que era el STLN, o más bien no lo conocía a profundidad. Y ellos tenían muchos pequeños libritos que parecían fanzines, ¿no? Con ediciones muy rudimentarias. Y ahí fue como mi primer acercamiento. Yo aquí pues la escena ya existía, ¿no? O sea, pues es una escena en donde pues ya había punks, pero yo no todavía no los conocía a la banda ya más grande, ¿no? Seguramente ellos tenían fanzines o hicieron fanzines. Pero no había como, todavía no teníamos acceso a eso, ¿no? Y empezamos ahí a juntarnos con ellos en la Plaza de Armas, acá en Saltillo. Fue como mi primera aproximación, digamos que a un, pues sí, un panfleto, ¿no? Y que era pues sobre todo subversivo, plantaba pues ideas revolucionarias, y pues eso fue lo más chido que pude conectar con lo que era el punk, ¿no? En ese tiempo también, pues yo apenas también empezaba como a moverle las compus, y me daba cuenta que había ya blogs o páginas también muy rudimentarias en donde pues había textos, ¿no? De lo que nosotros veíamos en los parches, ¿no? Sobre todo del boicot a McDonald's, ¿no? Del vegetarianismo. Pues que era también la anarquía, te lo planteaban así, ¿no? Y pues era como lo que podíamos acceder en ese tiempo. Y pues fue como, digamos, que mi primera experiencia esa, ¿no? O sea, con estos como pequeños libritos en donde también se exponían como las declaraciones de la Selva Lacandona, entre otras cosas, ¿no? También había cassettes, que por ahí tengo uno, en donde venía pues diferentes comunicados de Marcos y del STL. Entonces, pues estuvo chido, también vendían pines y mucha pues parafernalia ahí del EZ, estaba muy chido. Y ya después, cuando empezamos a ir para Monterrey, pues nos dimos cuenta que pues había todo un fanzine, sobre todo anarcopunks, ¿no? Y vimos muchos en fotocopias, ¿no? Entre ellos, pues así, de los que me acuerdo en ese tiempo, pues el de Pensares y Sentires, ¿no? Entre otros, ¿no? Y pues empezamos a comprarlos y a copiarlos entre nosotros. Casi todos teníamos los mismos, ¿de acuerdo? Entonces eso también era muy chido, incluso con los discos también, todavía tampoco teníamos mucho acceso a dinero, entonces cuando teníamos un disco también era copiarlo, ¿no? Entonces eso era como muy común, por acá, ¿no? Y me imagino que pues también les pasó a ustedes, y también todos teníamos los mismos discos, incluso yo creo que eran más bien compilados de bandas, ¿no? Y pues estos fanzines que leíamos eran, ya lo dijo, no sé si me acuerdo, Chiwi, ahorita en una intervención, que pues venían en sí temas, pues la verdad ya ahorita me parecen como trillados, ¿no? Incluso con información tal vez un poco desactualizada, También como que eran copia y pega de internet. Y había pocos que sí producían sus propios textos, ¿no? Y bueno, aunque el arte estaba con madre, yo creo que pues eso fue lo que más me llamó la atención, que era el copia y pega, ¿no? Había unos hasta escritos en como que en máquina de escribir, y eso también nos gustaba mucho. Y ya después empecé a planear cómo hacer uno. Yo creo que el tener una banda y también hacer un fanzine son de las cosas como más chidas que a uno lo pueden motivar en el punk, ¿no? Bueno, hay un chingo de cosas, ¿no? Pero esas dos cosas pues son como muy motivadas, o sea, te motivan, ¿no? Como a seguir en esto también. Y el fanzine pues empezó a ser así. Yo como tal creí que lo íbamos a hacer entre varios compas de aquí. Era un fanzine, en realidad solo hubo 3 números. Pero como también en el fanzine, y es lo que me gusta también, que pues lo puedes hacer cuando tú quieras y no hay... no hay problema de que si no lo sacas en un mes o en 2 o en 3. Yo creo que es también algo característico del fanzine, de que pues tú lo gestionas cuando puedes y cuando quieres, ¿no? Y eres libre de hacerlo. Y empecé a organizar a ver quién podía colaborar, pero también me di cuenta de que pues el hazlo tú mismo es a veces el hazlo tú solo, ¿no? Entonces aprendí eso también, de que igual si tú te esperas a que todos andes en tu mismo canal, pues es complicado, ¿no? Cada quien tiene también sus etapas, ¿no? Sus procesos. Entonces pues ya decidí sacarlo, y era un fanzine que se llamaba Human Decline. A pesar de que yo lo hice solo, también mucha banda colaboró, o sea, y en sí colaboraron sobre todo con textos, ¿no? Entonces eran como pequeñas columnitas, muy básicas sobre temas, pues que tenían que ver con, en ese tiempo pues andábamos más con la onda del vegetarianismo, ¿no? Críticas también a la iglesia y cuestiones así. También había, le llegué a escribir a varias personas, como a criptas, ¿no? Para que presentaran un poco una reseña de lo que hacían, y sí me lo mandaron. Incluso hasta Profan Existen me mandó una pequeña reseña, ¿no? Yo todavía no hacía como... venía también una entrevista a Migra Violenta de Argentina, y ellos como tal luego me contestaron, y eso me motivó mucho. Sabía que era posible que las bandas te contestaran, y fue cuando ya empecé como a escribir a más bandas, ¿no? Y pues fue una muy buena experiencia como tal. Y ya después los otros números ya fueron como más elaborados, porque también empezamos a comprar fanzines, pues como ya lo mencionaron, el Profane Existence. Pero antes de eso, yo creo que uno de los fanzines también clásicos y más chidos con los que me topé, que tal vez eran más musicales, pero me gustaban mucho pues escritas. Sobre todo porque comprabas el fanzine, pero también tenías el CD, ¿no? Entonces eso estuvo con madre. Me gustó mucho ese fanzine. Y también acá empezaron a llegar a Monterrey los de Slugan Letus, ¿no? Que era un periódico que también se dejó de hacer, no recuerdo en qué año. Pero cuando ya le empezábamos a masticar un poco al inglés, a leerlo, dimos cuenta que eran fanzines que sí traían un tema, o sea, traían diferentes columnas con temas políticos, pero no necesariamente era eso, ¿no? La banda que podía escribir una columna en la cual te podías identificar, porque pues hablaban de su vida cotidiana, ¿no? Y te hablaban de dónde vivían, alguna banda vivía en squats, en diferentes lugares. Y yo creo que era como la parte más humana, ¿no? Para dejar como esa onda panfletaria del punk, ¿no? En donde pues se gritan consignas y eso, pero pues no vemos ahí reflejado a veces pues la realidad del día a día, ¿no? Y eso nos gustó un chingo, como la cuestión de poner columnas. En uno de Human Decline, que después si quieren puedo pasarle la liga, por ahí lo tengo escaneado. Empezamos a pedir colaboraciones de compas que viven en diferentes lugares, y empezaron a escribir columnas, ¿no? Eso estuvo con madre porque, pues, la banda, en realidad, pues, ponía ahí su vida cotidiana, te podías identificar como más chido. Y nos sentimos que ese era como el verdadero sentido del fanzine, ¿no? Pues, crear una comunidad, pues sí, que tuviera temas políticos, etcétera, porque, pues, en eso andamos, ¿no? Y yo creo que eso nos ha orillado en muchas cosas en las que estamos ahorita. Pues sí, verlo desde una perspectiva como más práctica, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, en el Profan Existence, yo me recuerdo que también había una sección de recetas. Y también empezamos a poner recetas. Y otra cosa era, pues, las reseñas de discos, ¿no? Que en muchos de estos fanzines punks, pues, no veíamos tanto. Bueno, esos fanzines punks como más anarcopunks no veíamos tanto, y pues sí, yo creo que nos influenció mucho la onda de Profan Existence, también Maximum Rock and Roll, yo creo que también, pero pues no tanto. Yo creo que también como que era muy variada la música, como ya lo comentaron, ¿no? Pero yo creo que sí, el Slugan Letus, como que además de las fotos que venían, que estaban con madre. Creo que fue uno de los fanzines que más nos influenciaron para hacer fanzine como más aterrizado, como lo que queríamos, y que tuviera como una experiencia más de lo que hacíamos, ¿no? De lo que era, pues sí, o sea, pues ser joven en alguna ciudad, vivir también a veces, pues, la represión, o a veces que tenías pedos de lana, ¿no? Para tocar, etcétera, ¿no? Y pues bueno, yo creo que eso fue como mi experiencia con ese Human Decline. Y después me di cuenta que, pues, me empecé como a pues sí, yo me metí más como a la escuela. Esa es como la onda en la que estoy, ¿no? Y como que dejé de hacer eso, pero me seguía gustando el hacer entrevistas a las bandas, ¿no? Entonces empecé como a hacer entrevistas a las bandas y se lo mandaba a compas que tenían como ya, pues, un proyecto de fanzine como ya de años, ¿no? Entonces, pues, fue como empecé a colaborar. También aprendí mucho en los fanzines a hacer, pues sí, como esa cuestión editorial de cómo acomodar las cosas. Nosotros, en nuestros fanzines, a pesar de que ya era digital, digo, ya manejábamos programas de compu, lo que hacíamos era escribir a máquina y digitalizar lo que habíamos escrito, para no dejar esa estética, ¿no? Que nos parece importante. Incluso muchas cosas, pues, las imprimíamos y luego las pegábamos, ¿no? Porque así era como, no, pues así sabíamos, teníamos conocimientos de la computadora, pero no tanto. Y eso también le daba como esa estética que queríamos. Y más bien del fanzine lo que se puede rescatar es eso, ¿no? Que creo que quien hace fanzines se puede dar la oportunidad de experimentar con muchas cosas, ¿no? Manuales, en cuestión de, y también de edición, de acomodo de textos. Y yo creo que ustedes lo saben bien, ¿no? Y de ahí aprendí, por ejemplo, ya empezar a hacer flyers. Entonces estuvo con madre como esa experiencia. Además de toda la red que se forma, ¿no? En el camino, ¿no? Los diferentes fanzines que te empiezan a escribir, o la banda que te piensa escribir, yo creo que es lo más rico de la experiencia de hacer un fanzine, ¿no? Me parece como una oportunidad para hacer redes. Y yo creo que en el punk, pues, es lo más importante. Ahorita, pues, ya la banda, pues, se clavó en redes sociales, ¿no? Y sé que es como más, la banda hace redes por esa onda, ¿no? Pero creo que continúan fanzines muy buenos, ¿no? En ese tiempo, uno de los que más me gustaron, ya como para ir cerrando, no hacerlo más largo, no sé si recuerden el de Rainy Days, ¿no? Que era, si no me equivoco, era un vato de Guadalajara, de Guanajuato, que también tenía esa onda de incluir un disco, ¿no? Y un parche en los fanzines, y me gustaba mucho. Y también había otro que era muy bueno, no recuerdo si era el de era de DF o de Monterrey, incluso mucho de la gráfica del punk de yo lo llegué a ver en parches y eso, y era el Subcomics, muy bueno también. Favoritos musicales, pues fue un venezolano que fue Exilio Interior, que también ya después ahí me llegó como en fotocopia, como impreso. Después me di cuenta que estaba en la red y me gustó mucho como su propuesta, también porque manejaban distintos géneros que a mí me gustan. Estuvo con madre eso, y luego de Venezuela. Y otro que también puedo recomendarles, que no necesariamente es muy punk, es más bien mod, pero tiene buenas columnas, y la banda pues sí le echa coco a lo que escribe, que se llama Escuela Moderna, que es un fanzine español, que tiene como diferentes colaboradores, pero que les gusta la literatura, les gusta también pues la música, entre ellas el punk, ¿no? Pero pues es recomendable, está muy bueno. Y de los que también admiro mucho, que a veces saca un compa que lo conocen ustedes, es el Juan de Toluca, es el de Irrealidad. Y que últimamente este fanzine de Irrealidad pues se ha convertido también como un artefacto de memoria, ¿no? Porque pues como ha habido varias pérdidas allá en de compas en Toluca, pues ha habido como por ejemplo el número 16, si no me equivoco, 15-16, se hizo un fanzine especial para Polen, que él toca en una banda de grindcore ahí que se llamaba Peste en Toluca. Y entonces lo que hizo Juan, el hermano de Rafa, fue escribirnos a todos y ver que se podía colaborar, ¿no? Entonces muchos hicieron poemas, muchos hicieron columnas sobre qué era para él Polen, cómo lo conocieron. Entonces me parece que el fanzine también puede ser eso, ¿no? Acá en la escena, como un material para preservar la memoria de las personas que queremos. Y luego el número 17, se hizo a Rafa, que al hermano de Juan, y que también, bueno, para eso, ese tiempo, yo le había hecho una entrevista a Peste y nunca la había publicado. Y pues bueno, desgraciadamente la publiqué en un fanzine en la que él nunca pudo leer esa entrevista, ¿no? Pero se quedó para la memoria. Entonces, pues, qué mala onda, pero al menos se hizo algo, ¿no? Para preservar su memoria. Y bueno, para el de Rafa, que también es como un fanzine memorial. Entonces trae también fotos de Rafa, de toda la banda en las tocadas, poemas, esto lo tengo en mis manos. Y pues mucha banda escribió. Yo para este no, la verdad, tuve ahí como sentimientos encontrados y ya no colaboré. Pero fue como un fanzine muy chido, que también igual se los puedo compartir. Incluso pues Huevas también aquí, que es otro compa que también perdimos hace un año, y bueno, y ya el último de Irrealidad pues hizo a Huevas, ¿no? Que también tuvimos esa pérdida. Entonces esta como trilogía de fanzines de realidad también se me hace como un buen una buena iniciativa y que también pues reúne a la banda, ¿no? A que puedan expresar algo sobre aquellas personas que pues que se fueron y que dejaron un legado, ¿no? También ahí. Y otro de los fanzines que también me gustó mucho, no sé si existan más, pero si lo ven ahí o se los puedo mandar, que es el de Cuentos Tijuapungs, que si no me equivoco es un vato del DF o una chica, no estoy seguro, pero ese es el 2016. Y cuando vivió en Tijuana hizo una serie de entrevistas a diferentes personas de diferentes generaciones. Formas en las que se fue haciendo la escena en Tijuana a través de, pues, de quienes la vivieron, ¿no? Y está muy bueno el fanzine, a mí me gustó mucho. Y pues bueno, ya bueno, hay otros más, no me quisiera como colgar mucho, ¿no? Pero, y también les quería recomendar un libro que hizo una chica que se llama Aida Analco, una antropóloga, que se llama Desde Abajo y a Contracorriente, el fanzine y los imaginarios juveniles urbanos. Y lo que hizo esta morra es empezar a hacer como un trabajo de archivo de diferentes fanzines en varias épocas y a ver qué contenían estos fanzines, ¿no? Entonces, pues viene, además de que viene todo como fotos de las portadas y de lo que hablan, ¿no? Pues es un trabajo también de archivo sobre los fanzines punks. Allí hay unos que de los que mencionó Pirra, ¿no? Además de que también un poco trate de analizar pues las diferentes demandas de los jóvenes de cada época, ¿no? Incluso ahí viene el de comunidad punk también. Está bueno el libro. Este lo editó la AENA, el INAH y Conaculta. Pues igual no es nada autogestivo, pero pues igual está chido que alguien se haya puesto como a la tarea de hacer un proyecto. Ya voy a cortar porque pues ya me extendí y pues muchas gracias, la neta. Ojalá que algún día podamos, así como está haciendo este programa de radio, pues darle otros proyectos para fanzine, ¿no? Que sé que están ahí, solo hay que pues darle un poco de tiempo, ¿no? Y pues sería interesante, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en este programa se como que se intentan recuperar muchas experiencias. Pero pues también leerlas está chido. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, carnal. Bueno, acabas de mencionar a dos personas que yo conocí también. Al compa Rafa y al compa Huevas, que tuve la oportunidad de conocerlos. A Rafa sobre todo lo conocí en Acapulco hace mucho tiempo, cuando tocaba con la banda de Rain. Y pues bueno, qué buena participación, carnal, y estará chido que comentaras o dijeras dónde se puede conseguir ese libro. A mí me interesa también conseguirlo, pero bueno, banda, algún comentario sobre la aportación del compa Raúl. Sí, puedo yo. Sí, adelante. Raúl mencionó un punto que me parece muy importante, que es el de hacer proyectos personales y hacer proyectos colectivos, que en mis tiempos con la JAR y sacar comunidad punk lo discutimos bastante, que pues hacer algo solo al final sí puede parecer mucho más fácil. Y lo veíamos ahí, que mucha gente dejaba el colectivo y decía, yo voy a hacer mi fanzine, yo voy a hacer mi proyecto solo, y ya no me entiendo con ustedes, adiós. Pero pues como lo analizamos nosotros, es que el capitalismo o el neoliberalismo busca hacer personas aisladas, ¿no? Existe esta frase desde hace mucho tiempo que es el divide y vencerás, y es pues la gente ahí con su televisión sola, la gente con sus videojuegos solos, con muchas cosas solos, ¿no? Porque entendernos entre la gente muchas veces es difícil, ¿no? Tienes que aguantar muchas cosas de la otra gente. Incluso hasta aquí para el programa, a veces hemos tenido nuestras diferencias, coordinarnos, etcétera, lleva su esfuerzo, pero para mí es, y bueno, también como lo discutíamos antes con Lajares, si quieres un cambio en la sociedad, es ¿cómo lo quieres hacer si solo estás, quieres hacer cosas tú solo? Y pues no es compatible uno con el otro, ¿no? O sea, es aprender a convivir, aprender a que estar rodeado por otras personas y que, pues no, ese individualismo hasta cierto punto, o sea, no quiero atacar nada ni nadie aquí ahora, pero a veces puede ser un individualismo egoísta que, pues, ¿a quién beneficia o qué? Bueno, como decía antes, el capitalismo, el neoliberalismo nos lleva hacia eso. Y eso lo decíamos nosotros hace 10 o 20 años y ahora lo veo mucho peor, así con todo mundo, con mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Instagram, siento que voy a cambiar el mundo. Y pues no, para mí es mucho más una lucha por intentar entendernos entre las personas, que sí que cuesta, pero vale la pena intentarlo o luchar por eso, por entendernos, por organizarnos, por hacerlo colectivo. Y pues sí, bueno, es difícil, pero vale la pena la lucha. Y bueno, también cuando comentaste de los compas que se nos fueron, de Rafa y el Huevas, a mí casi se me salen las lágrimas porque pues sí, son banda bien chida que de repente ya no está y no sé, bueno, uno no se lo esperaba, ¿no? Porque ya tenemos algunos de nuestros años, pero hasta cierto punto también somos jóvenes para morir, y también Rafa y el Huevas sobre todo. Y pues bueno, no me lo esperaba para nada. Y bueno, ya, ahí lo dejo. Yo tengo un comentario también, breve. Sí me llamó la atención eso de pasar del hazlo tú mismo al hazlo tú solo, porque pues independientemente de esto que menciona Chivo y que pues yo creo que estamos de acuerdo que vale más la pena, aunque luego a veces es más difícil tratar de sacar un proyecto de manera colectiva, pues sí, a veces con tal de que salgan las cosas, pues sí pasa que uno termina trabajando solo, ¿no? Hay otra cosa que he aprendido también en el punk, que es que el tiempo no es tan importante, o sea, el tiempo existe y a veces es más importante que se concluya un proyecto a pesar de que pase mucho tiempo a abandonarlo y ya, ¿no? O sea, pues la gente también tiene cosas que hacer y de poquito en poquito ahí se pueden ir sacando las cosas, ¿no? La cosa es no soltar a pesar de que no hay presión de acabar algo, ¿no? Y quería preguntar, en el programa pasado de este tema y en este se mencionó el fanzine de Pensares y Sentires, parece que tenía mucha presencia en algún momento, yo no lo conocía, nada más quería saber de dónde es y quién lo publicaba. Y también ahorita que mencionó Raúl sobre de las experiencias en Tijuana, hay un fanzine que me tocó ojear y también lo vi en playeras, es de Tijuana, que se llama Tarántula. No sé si alguien tiene una referencia al respecto. Y bueno, eso es todo. Sí, Tarántula, lo sacaban algunas compas. Chido, yo creo que tengo uno o dos ejemplares. Uno, creo. Pues eso. Los sacan o los sacaban algunas compañeras de ahí de la escena de Tijuana. Un toque también punk feminista. Chido, yo tuve la oportunidad de tener un ejemplar. Y pues hasta ahí no sé mucho más. Pero chido que lo mencionas también. Y se me viene a la mente también ahí, como mención honorífica, ahí al fanzine del buen Tercis, el Renuencia, se llamaba, creo. Que pues chido también, porque se me hacía que le ponía mucho empeño, ¿no? Le hacía las portadas a mano, los discos o cassettes que los acompañaba también estaban impresos a mano y estaba muy bien elaborado. O sea, tenía mucho cuidado para ordenar o acomodar o organizar su fanzine, y es uno de los que también, como el Rainy Days, tenía su disco, su parchecito y su sticker, ¿no? ¿Y me escuchan? Sí. Pensar y Sentires fue un fanzine querido, importante, podría decir. Para mí no fue una gran referencia porque, pues, no, el contenido me gustaba y también no fue de mis preferidos, pero bueno, se le consideraba un fanzine chido, ¿no? En sus tiempos en la escena, pero en los últimos años ya lo editaba el Tortugo, que en los últimos años ya llegan puras quejas sobre él, sobre abusos sobre compañeras, y ya no se puede, bueno, Pierro, ¿nos quieres decir un poquito más sobre eso? Porque el Tortugo está viviendo en Chiapas. No más de lo que ya dijiste, es totalmente eso. ¿Pero qué, no lo editaba todo el colectivo UPL? No, era él solo. Sí, al parecer, bueno, creo que el UPL también, pero no sé, yo también no, yo recuerdo que lo veía mucho, era un fanzine que veía mucho por ahí, pero tampoco fue, pues, de mis favoritos, ¿no? Yo creo que se difundía mucho más bien. Pues bueno, estamos haciendo ahí un recopilatorio de las cosas que hay sobre el Tortugo en Chiapas, y ahí a ver si en la comunidad punk que viene vamos a sacar algo sobre eso. Sí, también quería mencionar algo así sobre lo que mencionan del Aldo Tú Solo. Yo creo que pues es difícil hacerlo uno solo, ¿no? O sea, tal vez uno edita, ¿no? Pero pues un fanzine nunca sale. O sea, en realidad nunca sale de uno mismo. Y al contrario de lo que fue, por ejemplo, mi experiencia en el fanzine, o sea, tal vez el primero sí fue un proyecto personal, pero ya en los otros, en los que hice y colaboré, pues en realidad eran como de toda la banda, porque eran más columnas que otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad, pues a lo que me refería es que cuando tuve la iniciativa, creo que fue de varias bandas, pero pues nunca se concretó. Y ya después, tal vez tuve la iniciativa de editarlo, pero en realidad pues es difícil hacer todo uno solo, ¿no? En los dos experiencias que tuve, en las otras dos experiencias de fanzines, lo hacía con otro compa, y en realidad nosotros casi era mínimo la participación que teníamos, tal vez en reseñas. Nosotros más bien compilábamos y toda la participación era toda la banda, entonces más bien era un proyecto colectivo, como yo creo que son muchos de los fanzines. con columnas de diferentes personas, con reseñas de diferentes personas, y uno pues lo que hace es nomás compilarlas y sacarlas a la luz, ¿no? Y cada quien tiene como sus diferentes funciones. Es un poco también como lo que se hace en Irrealidad, en donde se convoca y quien tiene el tiempo de colaborar, pues colaboran. Pero también conozco fanzines muy personales, ¿no? En donde solo hay una visión del mundo de una persona. Puedo mencionar algunos, pero pues no tiene caso, más bien. También son proyectos chidos, ¿no? O sea, personas que hacen entrevistas a bandas, que escriben sus propios textos. Igual, y también le sirven a esa persona para pues decir lo que piensa, ¿no? Pero yo creo que la manera de hacerlo en colectivo pues es mucho más rica, como menciona Chiwi, ¿no? Y sí, más bien esa es la experiencia que hay que recuperar también, ¿no? El hacerlo en colectivo y saber que sí es posible. Uno en realidad pues solo compila, edita y distribuye, ¿no? Pero pues es el trabajo de un chingo de banda. Que bueno, también en ese caso, o sea, en esto no hay reglas. Y yo quiero, o sea, yo también conozco fanzines individuales, que bueno, la idea también, a veces, uno quiere, o una quiere expresarse, o buscar compartir, o comunicar algo, su visión del mundo, su visión de las cosas, su visión del punk, y me parece que el fanzine es un buen espacio para hacerlo, así como en internet un blog es buen espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, no, tampoco le quiero quitar crédito a esa chamba que a veces alguien en su soledad quiere hacer. Pues nada más es otra forma, pero sí, en esto pues no hay reglas. Eso sí, eso es lo bonito, que también uno puede expresarse como quiera, de manera individual o colectiva, pero creo que la idea primordial es compartir y comunicar. Y si cumple eso, pues ya chingón, ¿no? A mí me pasó algo similar con Comunidad Punk, que yo empecé a tomar cargo de la edición por ahí de 1998. No voy a decir que estoy viejito, pero bueno, desde ahí para acá yo he cargado más con preocuparme por la edición, que ya no sale tan regular como nos hubiera gustado, pero ahí lo seguimos sacando cuando se puede. Pero sí, nunca ha sido solo mi trabajo, sino de mucha más banda, y es lo que enriquece el proyecto. Sí, a huevo, yo creo que eso es lo que hace más chido los fanzines, ¿no? Como la diversidad de puntos de vista, de columnas, yo creo que es lo que más me gusta también. Como de experiencias, de leerlas, ¿no? Y de reseñas de discos, es muy chido. Y pues no, también eso del libro, pues podemos escanearlo para compartirlo. De Tarántula tengo un número por ahí, igual también podemos compartirlo. Y el de Tijuapunks, no me acuerdo de la pregunta que hiciste, pero también pues puedo compartirlo. Está muy chido el formato en el que se hizo, y te deja como cierto aprendizaje, ¿no? De una escena. Así es, compas. Pues bueno, estuvieron muy nutridas sus participaciones. Gracias, Raúl, por la aportación. ¿Y alguna canción que quisieras poner? Sí, tengo una que ayer estaba escuchando en un compilado de Urban Waste. De una banda de Nueva York de los 80s, de un hardcore, y se llama Public Opinion. Ok, vamos con la canción y regresamos para los saludos de despedida y el cierre de este episodio. Gracias. Okay. ¿Qué tal, compas? Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero y les haya gustado. Como bien saben, es un episodio que se sube a la página de Internet Archive. Tenemos nuestro blog también, en donde colgamos, página web mejor dicho, colgamos todos los episodios. Ahí hay un correo electrónico también por si están interesados en participar. Pues bueno, yo fui Chiquis desde el puerto de Acapulco y espero y les haya gustado esta emisión. Pues bueno, les voy a pasar la palabra a los demás compas para que ellos mismos se vayan despidiendo. Saludos y gracias. Pues también gracias a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Grillo, les mando un saludo y seguimos compartiendo y comunicando por este medio, Lazos Punks. Y también, como dice Chiquis, si gustan participar, pues ahí está la dirección de correo electrónico. Pues chido, pandilla. Bueno, nos escuchamos pronto. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Jaque desde Estocolmo. Hasta luego. Sale, nos vemos. Un placer, como siempre, escucharlos. Ahí estamos para la próxima. Y pues pues recuerden, tratemos de utilizar las alternativas que hay y no dejemos morir el hazlo tú mismo, ¿no? Sale, nos vemos. Chido, banda, pues gracias, yo soy Raúl. Chido por escucharnos y también por invitarme a este programa. Y pues sigan leyendo fanzines y colaborando en fanzines. Y pues para que esto continúe, y pues ahí estamos. Gracias. Pues bueno, esta iniciativa salió del compa vampiro que estaba participando con nosotros, pero ya se nos desapareció y pensamos que iba a aparecer para esta vez, pero lástima que no apareció. Hubiera estado chido, él también tiene buena experiencia con fanzines. Hace su buen fanzine, el Rabia Punk se llama, ¿no? Si no me equivoco, que ya nos ha mandado varias copias para varios lados, lo hace en inglés y en español. Él está radicando en Estados Unidos Y bueno, pues nos vamos ya con una última canción que hoy sí vamos a tener complacencias. El compañero Chencho Berrinches desde el Estado de México nos pidió una canción, Sírvete, de Lágrimas y Rabia, que a mí también me encanta la banda. Esta no es mi canción favorita, pero bueno, lo que pide el cliente es el que manda. O bueno, es la hora de las complacencias, entonces ponemos esta canción, a ver si en otra ocasión ponemos otra. Y bueno, ya nos despedimos. Pues sí, chido por los fanzines punks, que sigan adelante. Muerte a Instagram, muerte a Facebook, y aquí estamos. Hasta pronto. Enfermo, sí, verte.